inside, but there's a world outside. Must be pretty safe under a fireproof blanket. Shock set, blank down, block bad, dang down. Buenas tardes de un miércoles de enero de 2014 desde el centro de Aragón. Hermanos y hermanas, niños, niñas, animales y bicicletas, esto es lucha libre. Lucha libre se llama esto, ¿verdad? Así. Así es. Esto es Lucha Libre, el programa de acción social sindical internacionalista en Radio Topo en el 101.8 de tu FM en Zaragoza. Si estás en Barcelona nos oyes repetidos en Radio Bronca, si estás en el podcast pues te saludamos igual. Y hoy no empezamos con nuestra sintonía habitual, quizá por segundo día consecutivo. No sé si el primer capítulo de Zapatismo y Celebración de los... lo empezamos así. Pues ahora no me acuerdo. ¿No te acuerdas? Pues tú estabas, no, yo no. No, lo empezamos, no lo empezamos, vale. No lo empezamos con la sintonía habitual. Pero bueno, esta sintonía nos la envía un queridísimo hermano y la ponemos con toda la alegría. En apoyo a la lucha justa del barrio de Gamonal. Las asociaciones y asambleas de barrio Abajo Firmantes queremos trasladar nuestro apoyo incondicional a los vecinos y vecinas del barrio de Gamonal y a todas las personas solidarias que acompañan su lucha. Muy especialmente nos dirigimos a las personas detenidas para decirles que no están solas, que aquí nos tienen para lo que necesiten. Lo que está pasando en Burgos es una clara muestra del insoportable maltrato al que estamos sometidos. Como en Gamonal, en nuestros barrios, en Zaragoza y en cualquier ciudad del Estado, vemos cómo políticos corruptos y empresarios corruptores siguen imponiendo sus pelotazos urbanísticos a costa de nuestras necesidades más básicas. La respuesta de Gamonal es un ejemplo para todos nosotros. Un ejemplo de cómo los vecinos pueden organizarse para decidir qué barrio quieren, qué necesitan y qué no. No podemos extrañarnos de que esto asuste a muchos. Cuando las personas nos organizamos para tomar las riendas de nuestras vidas, es mucho más difícil robarnos. Y entonces, cuando algunos ven peligrar su chollo, el aparato de la criminalización y la represión enloquece. La prepotencia del Ayuntamiento de Burgos es insultante. Después de meses de protesta vecinal, sigue empecinado en llevar adelante unas obras que solo benefician a sus amigos constructores. Pero Gamonal ha dicho basta. Lo demuestran las imágenes en las que vemos cómo día tras día vecinos de todas las edades hacen turnos desde las 6 de la mañana para impedir que las máquinas entren en su barrio. Condenamos enérgicamente la violencia que la Policía Nacional está ejerciendo contra vecinos y transeúntes. Violencia que se suma a la que ya tenemos que soportar cada día. Despidos a precio de saldo, sueldos miserables, edades de jubilación que no podremos alcanzar, pensiones a la baja que nunca podremos cobrar, repagos sanitarios que castigan a los pobres y un sinfín de violencias cotidianas. Violencias que no son noticia. Para ocultar la verdadera violencia es necesario fabricar criminales. Grupos itinerantes de violentos que vienen de fuera y al final resulta que son solo vecinos del barrio que están hartos de tanto robo, maltrato y desprecio. Da igual si estaban protestando justamente o si simplemente andaban por la calle. Era necesario presentar a la opinión pública una respuesta policial contundente, porque esta vez sí, el miedo ha cambiado de bando. Miedo a los que de abajo sepamos que... miedo a que los de abajo sepamos que nuestros vecinos de Burgos se han organizado y están parando las obras. Los vecinos de Gamonal están dando un ejemplo de resistencia. Y no son cuatro vecinos irracionales ni un comando de vándalos itinerantes. Se trata de un barrio organizado por vecinos que han reconocido en el otro a su igual y se han sentado a decidir qué barrio quieren, dando respuesta a la agresión continua de los que tratan de imponerles el barrio que no quieren. Así de sencillo. Imaginemos cómo serían nuestros barrios si todos hiciéramos eso. Hablar con nuestros iguales para decidir qué vida queremos. Gamonal nos inspira y nos anima a seguir luchando por nuestros barrios. Por eso, no podemos sino declarar nuestra más sincera y total solidaridad con su lucha. Exigimos la inmediata liberación de todas las personas detenidas, el cese de la violencia policial y la paralización definitiva de las obras del bulevar. Vecinos y vecinas de Gamonal, gracias. Vuestra resistencia es la nuestra. Asociación de Vecinos Venecia Montes de Torrero, Asamblea 15M Delicias, Asociación de Vecinos Parque Goya Los Caprichos, Asociación de Vecinos Lanuza Casco Viejo. Y tú y yo, ¿verdad? Y nosotros. Y nosotros aquí estamos. Y así hemos empezado y así continuamos. Y así seguimos. Lo dejamos el miércoles pasado. Teníamos muchas pretensiones, pero solo llegamos al 1 del 94. Llevamos nuestros tiempos. Saludamos otra vez a Lola. Hola, buenas noches. Hola, Lolica. Madre mía, qué bien te oigo. Hoy sí, hoy da gusto, hoy da gusto. Sí, señor. Sí, hoy ya estoy en un sitio un poco más normalito. No como el miércoles pasado. Vaya, sí, yo que me las iba a dar de experto técnico de sonido. La fastidia. Bueno, Lola, hemos empezado. Recordamos que Lola Sepúlveda es del Centro de Documentación sobre Zapatismo. Y hemos empezado leyendo un comunicado, Lola, que creo que va que ni al pelo hablando de zapatismo, que han emitido algunas asociaciones de vecinos y asambleas de barrio de aquí de Zaragoza. Hay cuatro firmantes, pero me imagino que será cuestión de tiempo que se añadan más. Sí. Estamos de acuerdo, ¿verdad? Que tiene sí. mucho que ver con el zapatismo esto. Sí, sí, sí, tiene mucho que ver. Yo creo hay veces que uno piensa que, bueno, que allá los zapatistas es como más fácil entender lo que es la tierra, el territorio y todo esto, porque viven en un sitio y sin embargo, nosotros también tenemos nuestro propio territorio, tenemos el espacio en el que vivimos, en el que habitamos, que son nuestros barrios, y nuestros barrios hay que defenderlos. Es lo que más se aproxima al concepto que hay que manejar de territorio cuando se habla de... Efectivamente, porque todo el mundo dice, bueno, a lo mejor en un pueblo también es más fácil, pero la ciudad, que parece tan impersonal, pero la ciudad es todo lo impersonal que nosotros queramos, porque son los barrios lo que dan vida a una ciudad, y los barrios les damos vida a nosotros, y eso es lo más cercano que tenemos y lo que hay que defender. O sea, a sangre y fuego. La gente del Gamonal ha sido una maravilla. A sangre y fuego. Bueno, sí. Vamos a seguir, porque hoy sí que lo tenemos que terminar, Lola. Tenemos que terminarlo todo. Os recuerdo que no quedamos en el 1, quedamos en el 12, que avanzamos 12 días. Bueno, exacto, avanzamos en el 12, pero en el 1, pero el 1 del 94, en enero. Acabáramos, sí, en enero esto está arreglado. Pues que llevamos 12 días, pues entonces no nos quedan más que, ¿cuántos años? X. Bien, ¿cómo transcurre? ¿Cómo transcurre esa primera etapa en donde todavía hay pelea? Después de esos 12 días, cuando ya pues se corta la guerra y todo esto, en ese año pasan muchas cosas, pero por ir un poco rápido, hay tres cosas que son muy importantes que ocurren. Uno es que en el mes de febrero se dan las primeras negociaciones con el gobierno, es decir, apenas dos meses después de empezada la guerra, el gobierno accede a tener un diálogo con los zapatistas. Este diálogo se da en la ciudad de San Cristóbal de las Casas, en la catedral, se llaman los diálogos de la catedral, y bueno, ahí el gobierno lo que hace es aquello tan típico de yo os digo que sí a todo, sin problema, luego después yo ya hablaré con los líderes y ya les compraré y entonces ya tal, ¿no? Paralizan las obras de momento, ¿no? Efectivamente, y luego después ya ahora ya compro, empiezo a hablar con la gente destacada para que tranquilice a todo el mundo. En el caso de los zapatistas y en otros muchos casos, y yo creo que en el Gamonal, tal y como están pasando también, es muy posible que esto ocurra, el problema es que no hay un líder que comprar, hay muchos. Es decir, hay todos. Y entonces, pues la única forma de comprarlos es hacer lo que la gente pide, ¿no? Entonces no hay forma de hacerlo de otra manera. Pero eso normalmente los gobiernos no lo suelen entender. Ni aquí, ni allí, ni nunca. Y esto es lo que ocurrió en los diálogos de la catedral, que el gobierno dijo que sí a todo, luego después hacía lo que querían, con lo cual los zapatistas dijeron no afirmamos nada, porque, bueno, la primera sorpresa que se llevaron es que pensaban que ahí los que habían ido a negociar iban a poner la firma, y allí los compañeros dijeron no, que nosotros no podemos firmar, que tenemos que ver lo que dice la gente de nuestros pueblos, ¿no? Entonces, bueno, no se firma ningún acuerdo y queda todo ahí como medio suspendido. Ese año había elecciones, era el último año de Carlos Salinas, había elecciones, y un poquito antes de las elecciones lo que los zapatistas hacen es convocar una gran reunión en la selva, en un poblado que se llamaba Guadalupe Tepeyac. Convocan la Convención Nacional Democrática, convocan a toda la gente de la izquierda con la idea de, bueno, vamos a organizarnos para dar un paso adelante y para conseguir lo que realmente no solamente los zapatistas queremos, sino todo el país está necesitando, ¿no? Pero nos tenemos que organizar entre nosotros. Esa es, hay varias reuniones de la Convención Nacional Democrática. Lamentablemente ya sabemos esto de las divisiones de la izquierda y todo esto, y los zapatistas siguen adelante. Y en el mes de diciembre se da algo que es fundamental para toda la historia posterior del zapatismo, y es que ellos deciden que no hay que esperar y que hay que hacer, y que ellos tienen un territorio que es suyo, quieren su autonomía, que no van a esperar que el gobierno les dé ningún tipo de autonomía ni nada. Y entonces rompen el cerco porque estaban rodeados por el ejército, porque a todo esto el ejército, una de las cosas que había hecho es ir tomando posiciones en diferentes carreteras y poniendo ahí, bueno, como rodeando a los zapatistas. Y entonces ellos lo que hacen es romper el cerco en una operación militar, y ahí declaran los primeros municipios autónomos, 34 municipios autónomos que se declaran en el mes de diciembre. Los municipios autónomos se declaran en todas las zonas zapatistas, en los altos, en la selva, en la zona norte, en la zona de selva fronteriza, es decir, 34 municipios, con la idea de que estos municipios empiecen a elegir a sus autoridades y empiecen a gobernarse ellos mismos. Esto ocurre a finales del 94. A finales también, en los últimos días de diciembre, hay una, ya con el nuevo presidente que había tomado el poder, Ernesto Zedillo, hay un problema con el peso, hay una terrible devaluación del peso, y bueno, hay una debacle económica bastante importante. Y comienza el año 1995, ya desde que Zedillo había sido elegido presidente, había tenido un intercambio por carta con los zapatistas, ¿no? Hay una medio diálogo, medio negociación, iban y venían las cartas. Y estaban en esas cuando en el mes de febrero de 1995, un 9 de febrero, sin mayor aviso ni nada, con todo ese problema económico que tienen encima, pues debía de ser que el gobierno necesitaba un acto ahí de distraer a la gente, y deciden dar un golpe a los zapatistas. Lo que deciden es meter al ejército en la selva, y detener a todas a todos los líderes, ¿no? de los zapatistas. Más los bombardeos, más... Efectivamente. Entonces, hacen esto. Lo más terrible de todo esto fue comunidades, cientos de hombres, de mujeres, de niños, de ancianos que tuvieron que salir de sus casas, irse a refugiar a las montañas. Tardaron, en algunos casos, más de 2 meses en volver. Eso en el mejor, porque hubo una población, la de Guadalupe Tepeyac, donde se había hecho la Convención Nacional Democrática, que no pudo regresar hasta el año 2002 exactamente. O sea, que fue un exilio bastante bastante largo. Pero, por una parte, o sea, ni consiguen encontrar a los líderes que ellos buscaban, y eso por una parte, y por otra parte la sociedad se echa a la calle, la sociedad en México y fuera de México, y se logra parar eso. En ese momento, en ese momento es en donde se produce, bueno, aparte los primeros desplazados, ¿no? Efectivamente. Masivamente, y digamos, aunque había habido apoyo exterior en el 94, es cuando se vuelca a nivel nacional e internacional el apoyo a los zapatistas. Efectivamente. En febrero del 95, ¿no? Efectivamente, y es justo cuando se crean los primeros campamentos civiles por la paz, que es una iniciativa, porque se dice, bueno, que vaya gente que de fuera, que esté un poco entre el ejército y las comunidades, de forma que si ocurre cualquier cosa, cualquier violación de derechos humanos, cualquier ataque, haya siempre alguien nacional o internacional que esté ahí, que sirva un poco de freno, porque como que sí se cortan un poquito cuando hay gente de fuera, o por lo menos se cortaban en aquella época el ejército, ¿no? Y entonces a partir de ahí se vuelca enormemente todo el mundo en los apoyos. Que aquí voy a hacer un inciso de una frase. Que quede claro que esos campamentos civiles, como tú muy bien has dicho, son campamentos de observación. Sí. De observación. Porque hay en esta ciudad y en otras muchas de este estado y de otros que le llaman a eso de escudos humanos. De eso nada. No. De no eso nada, y lo aclaremos porque hay mucho que presume de escudo humano. Yo fui escudo humano en la Candona. De eso nada. No. No son escudos humanos. Es simplemente un campamento de observación de derechos humanos. Tú ibas allí y te dedicabas a observar. Seguimos, qué es lo que ocurría, y después dabas un reporte gracias al cual se podían hacer denuncias, fundamentalmente el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pero no solamente ellos, ¿no? Entonces, sí, era solamente de observación de derechos humanos. Pasa que siempre la presencia de gente de fuera, pues como que hacía que las violaciones fueran menos graves. Se cortaban porque había ahí eso. Pero vamos. Seguimos. Entonces, bueno, no, como decía, no logran detener a los dirigentes. Hay varias detenciones, eso es cierto, pero siguen los zapatistas ahí y sigue el revuelo nacional e internacional, y entonces el gobierno no tiene más remedio que volver otra vez al diálogo. Prácticamente todo el año 95 se pasa en hablar con el gobierno. Hay primero un encuentro en un poblado que se llama San Miguel, y después en un pueblo, en una cabecera municipal que se llama San Andrés Larrainsar, que los zapatistas renombran, es uno de los municipios autónomos, y renombran como San Andrés Acanchem de los Pobres. Entonces, bueno, empiezan a ver que tienen que hablar y que tienen que llegar a acuerdos y que se tiene que firmar la paz. Durante todo el año 95 prácticamente se negocia cómo es lo que se... ¿Cuál es el formato en el que se va a negociar? Exacto. Y a finales del 95, en octubre, se da la primera mesa ya de lo que se llama el diálogo de San Andrés, con un formato muy interesante que me voy a detener un poquito porque me parece importante. Porque cuando se habla de diálogo o de negociación entre el gobierno y una guerrilla, siempre se, pues eso, el gobierno por aquí y la guerrilla por acá. En este caso, el formato que se logra pues imponer o que se logra hacer es que la mesa, hay varias mesas que se van a tratar varios temas. El primero es derecho y cultura indígena, el segundo era democracia y justicia, el tercero era la mujer, en fin, diferentes temas. Entonces, cada mesa está dividida, digamos, en tres fases. Y en la primera fase, quien está no solamente es el gobierno y la guerrilla, sino también los asesores del gobierno, los asesores de los zapatistas, y después invitados por parte del gobierno e invitados por parte de los zapatistas. En esta primera fase, de los diferentes temas que se han acordado, toman la palabra los invitados de uno y otro lado, y con las cosas que ambas partes coinciden, se pasa a la segunda fase, en donde ya no hay invitados, ya sí están los asesores de unos y otros, se vuelve a hablar sobre esos temas, y ya se llega a la tercera, que es ya donde se ponen los acuerdos. ¿Qué ocurre? Que en esta primera mesa, el gobierno invita, fundamentalmente lleva a funcionarios del Instituto Nacional Indigenista, es decir, gente que tenía pues algo que decir sobre el tema indígena, y muchos de los cuales eran indígenas, además. Los zapatistas a quienes invitan son a gente de las organizaciones indígenas de todo el país. Esto es importante, no solamente se habla de lo que los zapatistas quieren, sino que ahí se habla de los problemas de todos los indígenas del país. Las comunidades indígenas del país. Efectivamente. Claro. Entonces, se llega muy fácilmente a acuerdos para sorpresa del gobierno, porque todos, pues aunque la verdad es que los funcionarios que llevó el gobierno tuvieron mucho valor de decir las cosas que ellos pensaban, es decir, de hablar primero como indígenas y no como funcionarios del gobierno. Cuando digo que fue muy fácil, me entendéis lo que quiero decir, o sea, fácil no fue, pero bueno, hubo posibilidades. Hubo posibilidades y se llegaron a unos acuerdos de mínimos que se firmaron al año siguiente, en 1996, el 16 de febrero, los acuerdos de San Andrés. El problema es que, como de costumbre, el gobierno de México pensó, sí, ya hemos firmado los acuerdos, ahora todo el mundo tranquilito y seguimos adelante. Y en realidad esos acuerdos hasta el día de hoy no se han cumplido. En la siguiente mesa, que empieza en marzo, que era sobre democracia y justicia, pues ahí ya el gobierno había aprendido que no podía llevar a funcionarios díscolos y ya lleva otro tipo de gente. Bueno, el caso es que ahí ya sí es imposible el llegar a acuerdos. No hay ningún tipo de diálogo realmente y esa mesa se rompe sin firmarse nada, sin llegar a ningún tipo de nada. De hecho, se rompen ahí el diálogo o por lo menos se queda en suspensión y las mesas que quedaban nunca jamás progresaron ni nada de nada. O sea que ahí nos quedamos. Lo que se firmó que era de la primera mesa y que nunca se ha cumplido. De las otras mesas ya... Ni hablamos, claro, los zapatistas decían, la primera mesa no se cumple, la segunda no llegamos a acuerdo, pues, ¿qué hacemos aquí? O sea, pues, se acabó una cosa... la diversión, ¿no? Efectivamente. Y se rompen los diálogos. Efectivamente. Seguimos. Seguimos. Ese mismo año, en 1996, a finales de julio, primeros de agosto, hay otra reunión, algo que yo creo que es muy importante... y que ha sido muy importante para la vida política de mucha gente, ¿no? Que es una convocatoria que hace el ejército zapatista allá a la zona de ellos, a la selva, para celebrar el primer encuentro, el primer encuentro intercontinental por la humanidad y contra el neoliberalismo. ¡Ay, madre mía, qué recuerdos, Lola Mari! ¡Qué recuerdos! ¡Enormes! Tanto, ¿verdad?, las mesas de San Andrés como el primer encuentro. Y que es la primera vez, además, que se empieza a hablar, porque son los zapatistas, y que desde luego los analistas y todo eso sí que hablaban, pero que los zapatistas, digamos, entre comillas, ponen de moda el hablar de neoliberalismo. Es la primera vez que se empieza a hablar así en gran masa del neoliberalismo. Es la primera vez. Efectivamente. Y lo de eso, de eso, allí... de no eso... No fue ninguna tontería, porque es que hubo más de 5.000 personas de todos los continentes. De eso se empieza, es la primera vez así que se empieza a hablar de neoliberalismo así a nivel grande. Global. Y otra cosa muy importante, durante ese tiempo, que me parece que no es ninguna tontería, es cuando son ellos realmente, porque yo insisto en que son ellos los que agilizan y enseñan a hacer funcionar Internet y a comunicarse de esa manera. Efectivamente, y a crear redes. Y a crear redes, que de allí viene, que al principio les llamábamos nodos. Vamos a hacer las redes, vamos a hacer un nodo aquí, otro nodo allá, que había nodos a punta pala. Efectivamente, ahí se empieza. Por eso digo, es muy importante ese primer encuentro, fue importantísimo. Así como fue importante también el segundo encuentro que se realizó al año siguiente aquí en el Estado español. Y donde Aragón tenía una mesa, en Ruesta. Efectivamente. En Ruesta. Ahí había una mesa, en Ruesta. Había mesas, recordamos, en Ruesta, en Barcelona, en Andalucía. En Almuñécar, en Granada, y en Sevilla. Y en Aragón. En Aragón. Y luego la final. En la finca recuperada del Indiano. Efectivamente. Seguimos. Seguimos. Bueno, vuelvo un pelín atrás porque hemos hablado del segundo intergaláctico, pero antes del segundo intergaláctico, en el 96, ocurre otra cosa también muy importante, y es que bajo el auspicio de los zapatistas, a partir de esa primera mesa sobre derechos y cultura indígena, se había realizado un foro nacional indígena, sí. Y a partir de ahí empiezan los diferentes pueblos indios de México a juntarse. Ajá. Y terminan creando el CNI, el Congreso Nacional Indígena. Congreso Nacional Indígena, cuya primera reunión es un 12 de octubre del 96 en el Distrito Federal, al que acude la compañera comandanta Ramona, la famosa comandanta Ramona. Es la primera vez que un zapatista sale de la selva. Sale de las comunidades rebeldes, sí. Ramona era de la zona de Los Altos, no tanto de la selva, pero bueno, sale de ahí. Y es importante porque el CNI es un organismo que todavía sigue existiendo y que está muy vivo y que reúne a todos los pueblos indios de México, o por lo menos a la mayoría de ellos. Y esto surge, ya os digo, en el 96. En el 97 es el segundo intergaláctico, por cierto. Comentar algo muy interesante, y es que a Madrid, a Barcelona, a Ruesta, Andalucía, es decir, a lo que fue el encuentro, vinieron dos zapatistas. Sí. Dos bases de apoyo zapatista que tuvimos aquí, que es la segunda vez que salen. Uh-huh. La primera es la comandante Ramona y después estos dos compañeros. Un compañero y una compañera. Efectivamente. Luego después, un poco más adelante, creo que fue en el mes también de septiembre o octubre del año 1997, vuelven a salir una delegación enorme de zapatistas, 1.111 zapatistas, que se dirigen al Distrito Federal para reclamar el cumplimiento de los acuerdos de San Andrés. Hacen un viaje largo, hacen muchísimas actividades por allí y... Al poco de regresar a Chiapas, ese mismo año del 97, un 22 de diciembre, ocurre la matanza de Acteal. No la vamos a contar porque no nos da tiempo, porque ya llevamos media hora. Efectivamente. Quien quiera informarse, mira, marcha de los 1111, matanza de Acteal, se informa. Después de la matanza de Acteal hay una ofensiva enorme por parte del gobierno en contra de los municipios autónomos. Durante todo el año 98 y muy buena parte del 99, de 1999, hay continuas entradas de la policía, la seguridad pública, el ejército en municipios autónomos intentando desmantelarlos y deteniendo a las autoridades elegidas por el pueblo y metiéndolos en la cárcel. Uh-huh. Esto ocurre durante esos años y ellos resisten todo y siguen manteniendo sus municipios autónomos. En 1999 también hay otra salida de los zapatistas, 2.500 hombres y 2.500 mujeres que se van por todo México, porque se realiza una consulta. Los zapatistas deciden preguntar a la gente normal, corriente, de la que vive allí, que si están de acuerdo con esos acuerdos de San Andrés que el gobierno no cumplía. Se hace una consulta enorme, vota muchísima gente y que supuso un esfuerzo tremendo de organización, además aquello. Un esfuerzo terrible, y con una cosa que es, a mí me parece interesante, y es que salen 2.500 hombres y 2.500 mujeres, absolutamente paritario. En el año 2000 llegan las nuevas elecciones, gana Vicente Fox. Vicente Fox había dicho una cosa muy bonita, y era que él en 15 minutos acababa la guerra en Chiapas. Esto es lo de los 15 minutos, está bien, pero lo que pasa es que eran muy largos, ¿no? Y en el año 2001, precisamente para pedir, porque lo que sí hace Fox es que hace una iniciativa parlamentaria y presenta una iniciativa para cumplir los acuerdos de San Andrés. Los zapatistas en el año 2001 lo que hacen es, yo creo que mucha gente habrá oído hablar de ello, la marcha del color de la tierra. Se trataba de ir desde Chiapas hasta el Distrito Federal para hablar en el Congreso y explicar en el Congreso de México cuáles eran sus razones para defender los acuerdos de San Andrés. Hay muchísimos problemas, no quieren que hablen, hay una bronca enorme en el Parlamento, pero finalmente terminan hablando. Entrando en el Parlamento, es la primera vez que los indígenas entran en el Parlamento como tales indígenas, porque sí es cierto que había gente en el Congreso que era indígena y que era del PRI o del PRD, pero de esta manera, además, pues en la comandancia de un grupo guerrillero. Y también aquí hay una cosa absolutamente notable, y es que el discurso principal, que es muy bonito y que yo recomiendo a la gente que se lo busque y lo lea, lo lee una mujer, la comandante Esther, que dice: yo soy mujer, soy indígena, soy pobre, pero esto no importa, lo que importa es que estos son unos acuerdos, en fin. Es un discurso muy bonito que yo recomiendo a la gente que se lo vea. Lo que ocurre con esto es que, bueno, luego después, una vez que los zapatistas regresan, el Congreso se junta y entonces empiezan a hacer cambios. Unas cosas que estaban firmadas, pues empiezan a cambiarles palabras, empiezan a cambiar... Bueno, el caso es que lo que aprueban es algo que no tiene nada que ver con lo que se había acordado. No... Es algo que no respeta los acuerdos de San Andrés para nada, y pues lógicamente los zapatistas dicen que ellos no están de acuerdo con eso y no lo reconocen, no reconocen que prácticamente lo que dice a la conclusión que llega al Congreso casi es que los indígenas son objeto de interés turístico, prácticamente aquello. O sea, efectivamente. No sujeto político, sino de interés público. De interés público, es decir, vamos de paseo y vemos unos indios, ¿no? De interés cultural, como el Puente Piedra. Y bueno, gastamos ahí un dinerito para que pongan un chiringuito y vendan sus cosas tan monos ellos, ¿no? Ahí es donde se ataca muy seriamente la dignidad de los indígenas, ¿no? La dignidad de los pueblos indios, muy seriamente se ataca ahí. Efectivamente. Mira qué pasa, a ver. Con lo cual, los esto ocurre en el 2001, en el 2002 los zapatistas están en una de sus etapas de silencio, y lo que hacen durante este tiempo es trabajar al interior para consolidar precisamente los municipios autónomos. Y a la hora de trabajar al interior y consolidar estos municipios, bueno, pues empiezan a analizar cómo están funcionando y ven pues que hay algunos problemas, que hay problemas pues porque algunos municipios, por ejemplo, están más cerca de la carretera, entonces reciben más visitas y reciben más donaciones y hay un desarrollo desigual en el territorio. Aquí hay que detenerse, yo creo, lo acabas de decir, pero una frase solo. Aquí también se produce, hay que recordar que había un hermanamiento que se había producido, concretamente con Artieda, con un municipio autónomo, y eso llovía, lo cual lo que hacía era beneficiar a unos municipios en concreto, la solidaridad internacional que llegaba y no llegaba a todos los lados, que era además absolutamente aleatorio, ¿no? Efectivamente. Ahí ponen fin y dicen no, para todos, todo. Claro. Entonces esto lo ven y entonces empiezan a juntarse y empiezan a decidir que, bueno, pues cómo pueden arreglar esto. Y es cuando deciden crear las Juntas de Buen Gobierno. Juntas de Buen Gobierno que nacen públicamente en el mes de agosto del año 2003, con el fin de que en cada una de las zonas zapatistas la Junta de Buen Gobierno se coordina con los municipios autónomos, y entonces se ve cuáles son las necesidades en cada sitio, y los recursos que llegan se distribuyen un poco por las necesidades, de forma que no todo vaya al mismo sitio. Todo esto es súper interesante, el trabajo que hacen las juntas de buen gobierno. Es un trabajo inmenso que hacen durante los años desde el 2003 y siguen en ello. Por ejemplo, había sitios donde había, en Oventic, por ejemplo, muy cerquita de San Andrés Larrainza, había un hospital, pero un hospital de los zapatistas, hecho por los compas y atendido por ellos. Ahí hemos de recordar que en territorio zapatista no entra nada del gobierno, o sea, no se acepta absolutamente nada, o sea, la autonomía es total. Nada. La autonomía es total. Absolutamente nada, porque está comprobado que cada vez que tú admites algo del gobierno, al final te pasan factura. Ajá. Entonces ellos quieren ser absolutamente libres, no deberles nada a nadie, y entonces, claro, tienen que trabajar mucho, pero lo ni hacen. Ni deber ni depender, claro. Efectivamente, ni deber ni depender. Entonces, a partir de que existen las juntas de buen gobierno y empiezan a verse las necesidades, se empiezan a construir nuevas clínicas, unas más grandes, otras más pequeñas, dependiendo de la población, y se empiezan a construir clínicas y se empiezan a construir escuelas por todas las comunidades. Ya no es solo que las comunidades más grandes tengan su propia escuela, sino que también las pequeñas lo tienen, con lo cual los niños no tienen que desplazarse de unas comunidades a otras. Entonces, todo esto es el trabajo que empiezan a hacer las juntas de buen gobierno a partir de todos los problemas que habían visto y a partir de juntarse. Ya es otra forma. Que es interesante, Lola, que expliquemos exactamente cómo se conforma y quién conforma una junta del buen gobierno. Pues las juntas de buen gobierno, la gente es elegida por la asamblea de cada comunidad. Tiene unas características muy importantes, entre otras, es que no cobran ningún sueldo por estar allí. Es un trabajo que hacen a la comunidad. La gente les pide que por tu forma de trabajar, por lo que has hecho hasta ahora y tal, sería interesante que tú fueras. La comunidad te pide que tú vayas del gobierno, no cobran nada por ello, lo único que ocurre es que a cambio de eso la gente de la comunidad, digamos que le trabaja la tierra. Su tierra y se ocupa ¿de qué va a vivir el pobre y su familia? Familia, ¿no? Sea él o ella. Él o ella. Las primeras juntas, la verdad es que había muy pocas mujeres. En la primera junta, cuando en el 2003, había muy poquitas mujeres. Y poco a poco, porque suelen durar depende de las zonas, pero suelen durar como 3 años en el cargo, ¿no? Y a partir de la segunda ya empezaron a entrar muchas más mujeres, y ahora mismo prácticamente es paritario, y en algunas zonas incluso hay mayoría de mujeres. Pero esto se debe a un gran trabajo que se ha estado haciendo para que las mujeres se incorporen al trabajo de ser autoridades, exactamente igual que los hombres, ¿no? La idea y trabajo que por cierto se han hecho las propias mujeres. Efectivamente. Esto es muy importante, ¿no? No nos da tiempo de revisar la ley revolucionaria de indígena, claro, de la mujer y todo eso no nos es da importancia. Son 20 años y bueno. Pues, bueno, pero vamos, porque ya vamos mal. Pero bueno, lo importante además, quiero decir, bueno, esto por una parte, y por otra parte esa idea de que primero gobernar, el acto de gobernar, y lo voy a poner entre comillas, el acto de ser autoridad es algo que puede hacer cualquiera. No se necesita unos estudios maravillosos, no se necesita ser el más listo de la clase, se necesita tener la voluntad de servir a la comunidad. Porque además No es que uno tenga que tomar decisiones, es que las decisiones se toman en conjunto, o sea, lo que la hace, Junta de Buen Gobierno. Lo que hace es canalizar y llevar a cabo lo que la Asamblea, la comunidad dice. O sea, dice, efectivamente. No. Entonces, por ejemplo, en las Juntas de Buen Gobierno hay gente que es responsable del área de salud, que es responsable del área de educación, del área de justicia, pero cuando se tienen que tomar decisiones, no es él quien toma las decisiones, sino es la Junta entera. Tú como responsable de ese área presentas en la Junta el problema o lo que sea y entre la Junta entera se toman las decisiones. Es decir, esto de esta, yo me encargo de esto y aquí nadie entra, no. Todos entran en todo y todos hacen el trabajo entre todos. Hemos de decir que aunque estamos hablando de que se inicia en el 2003, es la forma de organización actual. Efectivamente, efectivamente. O sea que es hasta ahora. Hasta ahora mismo. Hay otra cosa también interesante y es que, bueno, se evita, no hay políticos profesionales, no hay, cuando te eligen para una junta, tú no dices, yo quiero ser electoral. No hay candidaturas, ni campañas electorales, ni... Nada. Y tú cuando terminas tu trabajo en la junta, te vuelves a tu casa, te vuelves a tu milpa, te vuelves a tu trabajo y te vuelves exactamente con el mismo dinero que te has ido. Pides para salir. ¿Eh? Esto es importante. ¿Cómo es? No se te ha oído bien. Sí, sí, efectivamente, igual. Igual que Esperanza Aguirre, igual. Igual que yo, igual que tantos. Esto es muy interesante, es una forma muy distinta de gobernarse ellos mismos. Esto viene funcionando desde el 2003. Han tenido problemas, han ido resolviendo sus problemas, todo esto. En el año... hay... prácticamente desde el 2003, digamos que quien tiene la voz de los zapatistas son más bien las juntas de buen gobierno. Ya no hay tantos comunicados del subcomandante Marcos y todo esto, sino que son las juntas las que hacen las denuncias de las cosas que ocurren en su territorio, todo esto. Que, por cierto, hay una queja bastante importante que creo que es digna de tener en cuenta en los últimos comunicados del subcomandante Marcos, que protesta porque dicen los medios de comunicación que los zapatistas están en silencio y solamente prestan atención cuando hay un comunicado del subcomandante Marcos. Y sin embargo, durante muchos años ha estado habiendo los comunicados de las juntas de buen gobierno y los medios de comunicación no les hacen ni caso. Ni caso. De hecho, sí. las denuncias más abundantes vienen de las juntas, claro. Efectivamente. Que eso hay, vamos, mensualmente denuncia de las juntas. Denuncias de lo que ocurre. De los acosos, de los, vamos, de las hostigaciones, de todo, ¿no? Y cuentan, cuando uno ve esas denuncias, es cuando realmente se da cuenta de lo que está ocurriendo allí, de la forma en que viven y de la forma en que son acosados por los paramilitares que todavía existen, que dicen que no hay paramilitares, cosa que no es cierta, de organizaciones partidistas. Se ve todo cómo están viviendo ellos su día a día, ¿no? Y se ve mucho mejor, la verdad, en mi opinión, que los comunicados del SUP. Sobre la actuación de paramilitar también habría que hablar, pero ese es un programa específico casi que habría que hacer, cómo se va transformando el paramilitarismo en Chiapas, ¿no? Sí, no sí. Nos vuelve a dar tiempo. A lo mejor lo que podríamos hacer es que la gente escriba a la página si quiere hacer preguntas y hacemos otro cuando sea, da lo mismo. Perfecto. En concreto. Recuerda ¿recuerdas la página? www.asi.org con dos S cada ASI. Si hay preguntas, yo creo, concretas, muy concretas, de qué es lo que pasó, qué es lo que hay, qué esto, o qué ocurre, qué tal, pues ahí las recogemos durante un tiempo y luego, si es necesario, hacemos una de contestaciones. Perfecto. Le damos. Perfecto. Bueno, seguimos un poco. Tenemos, bueno, todo esto que están haciendo las juntas. Y llegamos al año 2005, y en el 2005, en el mes de junio, sale uno de los documentos que mucha gente pensamos que es de los más importantes que ha salido de la pluma de los zapatistas, que es la sexta declaración de la Selva Lacandona. También digo, es una pena no que no se pueda leer, pero es un poquito larga, pero además es muy bonita y es muy interesante. Y lo que viene a decir es que viene a llamar de nuevo una vez más a la gente a organizarse para tomar en sus manos sus propias vidas. Y esto es fundamentalmente lo que viene a decir. En el año 2006, durante todo el 2005, hay una serie de reuniones preparatorias. Los zapatistas llaman, van a la selva, pues hay una reunión con pueblos indios, otra reunión con organizaciones políticas, otra con ONGs y otro tipo de organizaciones, con movimientos sociales. Incluso hay una que es con personas, familias, individuos. Es decir, no llama solo a la gente que está en organizaciones, sino a todo el mundo. Hay esas reuniones en la selva y en el 2006, a partir del 1 de enero, comienza una gira del subcomandante Marcos, reconvertido en delegado cero, porque era el primer delegado que salía de los varios que iban a salir, una gira por todo el país haciendo, podríamos decir, promoción de la sexta declaración, en lo que se llamó la gira de la otra campaña. Hay que decir también que en el año 2006 es cuando vuelve a haber elecciones y lo de la otra campaña es como para poner frente a las campañas electorales esta otra campaña que iba a los pueblos, a las ciudades, a los barrios, a ver los problemas que había en cada sitio. Y, como digo, llamando a la gente a organizarse para solucionar esos problemas. Es una llamada, esa otra campaña es muy criticada por la izquierda tradicional, vamos a decirlo ya. Iba a decir la izquierda capitalista, pero hay alguna también que también se... Eso que tampoco... Sí. No. Hay alguno que también no es capitalista y también y también se organiza en torno al poder. Claro. Cosa que es fundamental entender del zapatismo, ¿no? Sí. El no acceso, la no voluntad de acceso al poder. O sea, al poder, efectivamente. Eso es fundamental. Que ahora se dice, hay que contextualizar, lo siento, me lo pide el cuerpo. Se dice mucho desde abajo a la izquierda, pero ojito. Mucho ojo. Mucho ojo porque, de acuerdo, pues cogemos una parte, pero si cogemos, podemos... Es legítimo coger solamente una parte del zapatismo. Es legítimo, pero hay que decir, solo voy a coger una parte. Que quede porque claro, porque la otra sí, ¿no? No es un abajo a la izquierda, es un desde arriba hacia abajo a la izquierda. Exactamente. Y lo de la izquierda, otra vez yo lo pongo entre comillas. Exactamente, exactamente. Pero dicho entonces, esto, dicho sí, esto... Sí, compañeras, os prometo que lo voy a tener en cuenta de aquí en adelante. No, nos quedan 10 minutos. Vale. Aquí. Nos da, el nos cuco da tiempo, ha hablado. Nos da tiempo. Bueno, digo, empieza esta gira y esta gira para abruptamente en el mes de mayo del 2006 ante los graves acontecimientos que ocurren en Atenco, que creo que también son conocidos y que también, digo, no creo que tengamos tiempo para hablar de ellos. La gira queda detenida durante bastantes meses, retoma a final de año. Y en el año 2007, a final del año 2006 y a primeros del 2007, se hace otra cosa muy interesante, una reunión en Chiapas, que es el primer encuentro de los pueblos zapatistas con los pueblos del mundo. Hay tres encuentros durante el año 2007. Este primer encuentro, después se hace un segundo encuentro, hay un tercer encuentro de mujeres y además hay un encuentro de pueblos indios de todo el continente en Bican, en Sonora, en territorio yaqui. Entonces, estos encuentros empiezan a propiciar también, en estos encuentros lo que hacen los zapatistas es la primera vez que los zapatistas empiezan a hablar de cómo se están organizando. Cómo es su trabajo en las juntas, qué es lo que hacen, qué es lo que hacen con la salud, qué es lo que hacen con la educación, con la justicia, empiezan a contar a la gente sus experiencias, algo que se está repitiendo ahora últimamente y que luego después os hablo ya para terminar de ello. Esto ocurre en el 2007 y en el 2008 es una época bastante dura, porque igual que hablábamos cuando fueron los ataques a los municipios autónomos, en el 2008 y en el 2009 se da una ofensiva terrible contra la tierra y el territorio. Grupos, como ellos dicen los compañeros zapatistas, llaman grupos partidistas, organizaciones que tienen una estrecha relación con grupos con partidos como el PRI y como el PRD, que se supone que es un partido de izquierdas. Es como el PSOE de aquí, para aclararnos. Claro. Entonces, lo que intentan es apropiarse de la tierra de los zapatistas. Muchas veces son gente que efectivamente no tiene tierra, pero muchas veces es gente que no tiene tierra porque la tenía y la ha vendido. Y entonces se queda sin nada y dicen, ah, pues vamos a por esta otra tierra. Esto sería también, habría mucho que hablar, sería muy muy largo el tema de la tierra en Chiapas, pero lo fundamental es que durante 2008-2009, sobre todo, sigue habiendo ahora, pero en esos años es muy duro, hay una gran ofensiva contra la tierra y el territorio de los zapatistas. A finales del 2008 y primeros del 2009, los zapatistas vuelven a hacer una convocatoria, primero en el Distrito Federal y después en Chiapas, en San Cristóbal, en lo que llaman el Festival de la Digna Rabia, en el que quieren que las gentes, es un poco otra vez la misma idea del primer encuentro, las gentes que están luchando en diferentes sitios. Es muy parecido al primer encuentro. Aunque el formato es muy diferente, la idea es muy parecida. En el año 2009 también se hace otro encuentro, un encuentro de mujeres, el encuentro de mujeres Mamá Corral. Mamá Corral era una mujer, madre de desaparecidos políticos del norte de México, que había muerto hacía poco, y hacen este encuentro de mujeres en recuerdo de ella, le ponen este nombre. En el 2010 sigue la ofensiva. Recuerdo que en el 2010 hubo una, bueno, en el 2000, en el 2008 ¿No hubo una caravana europea. Hubo una caravana europea y en el 2010... La caravana europea del 2008, más vale ni recordarla, pasa al 2010, porque fue 2010. Absolutamente avergonzante. Seguimos. Pero sí que fue una sacar otra vez a la luz los problemas que había, ¿no? En el 2010 también una brigada europea. A ver, aclaremos, por el comportamiento de alguno de los europeos. Efectivamente. Ahí presente para variar otra vez. Seguimos. Demasiada gente además, toda junta y viajando, que es muy así. Bueno, en el 2010 se recrudece la ofensiva, los zapatistas están en silencio en el 2010 y en el 2011 y prácticamente todo el 2012, hasta que en el 21 de diciembre del 2012 aparecen algo así como más de 40,000+ zapatistas. Ajá. Que aparecen en las mismas poblaciones que habían sido tomadas el día 1 de enero de 1994. Y hay una cosa muy curiosa. Llegan a las ciudades, aparecen allí de repente y empiezan a construir como unos tablados como para que alguien hablara, ¿no? En las noticias que salían, que tú seguías por el Twitter y por el Facebook y todo esto, se espera que venga la comandancia a hablar porque están construyendo aquí unos templetes y ya, todo el mundo expectante. Y cuando los templetes están construidos, quienes suben a los templetes son uno a uno todos los que estaban allí. Solamente es decir, desfilan y listo. Desfilan y suben al templete y siguen. 4 minutos. Sí. O sea, así, llegan y pasan. Es algo muy significativo, vuelve a ser muy significativo. Todos somos los jefes, todos somos... silencioso, no dicen nada, nada, nada absolutamente. Pero todos pasan en silencio absoluto. Todos son los protagonistas, claro. Todos son los protagonistas, ellos son los protagonistas. Y después sale un comunicado precioso, de los más bonitos que yo he leído nunca, que dice algo así como entre interrogación, ¿escucharon? Es el silencio de su mundo que se derrumba. Otra cosa que habría que hacer, otra cosa especial que quieren decir los silencios zapatistas. Pero claro, lo dejamos y seguimos porque nos quedan ahora 3 minutos, Lola. En 3 minutos ya solamente nos queda que durante el año 2013, después de esto, durante el año 2013, los zapatistas han vuelto a abrir las comunidades para que la gente fuéramos a ver cómo se están organizando. Organizan una escuelita. Lo que han llamado ellos la escuelita, sí. En la que ellos son los maestros, la gente que va allí o no va allí, porque también, bueno, hay restricciones, hay que la escuelita por videoconferencia. Sí. Impresionante, además. Y tienes que ser aceptado también. Efectivamente. Entonces, ellos cuentan cuál es, no solamente lo que están haciendo, sino cuál ha sido el proceso para llegar a donde están ahora, a este nivel de autoorganización, a este nivel de autogobierno. No les duelen prendas en decir aquí nos equivocamos y entonces hemos rectificado, porque lo que ellos quieren es mostrar su experiencia, no para que se copie, sino para que se vea y que cada quien vea qué es lo que se está haciendo y qué podría hacer cada cual en su sitio. Bueno, a partir de esa experiencia real que se está haciendo. ¿Un minuto nos das? Sí, bueno. Un minuto. Sí, uno os doy. Uno nos da. Todavía sigue la escuelita, es que no nos da tiempo, y hay una cosa que sí que quiero que digas, es que es el paso atrás del subcomandante Marcos, que este comentemos es eso. Importante. Que es importante que sea más o menos el final, porque claro, como aquí se creó aquí y en Pernambuco, sí. Lo que parecía al principio y sobre todo los 10 primeros años y más, un poco más también el club de fans del sub, sí. Vamos a hablar de eso y ahí yo creo que... Sí, el sub da un paso atrás, de hecho lleva mucho tiempo, digamos que en la sombra, está callado, no habla tanto, da un paso atrás para que se vean las comunidades. Ahora mismo hay un nuevo subcomandante, que es el subcomandante Moisés, al mismo nivel que él, que es, por cierto, el encargado de la escuelita. Y este paso atrás es muy importante porque yo creo que de alguna forma el racismo puede muchísimo, sobre todo en los medios de comunicación. Y si no es el blanco de turno que habla, a los indios no les hacen ni caso. Blanco y listo. Y teledirector. Siguen insistiendo en el sub. Y en vez de mirar a lo que están haciendo los pueblos indios, lo que están haciendo esos hombres, esas mujeres, con su vida, solamente ven lo que dice el sub. El sub da un paso atrás, porque en realidad su misión era y sigue siendo poner a los indios al frente, que se vea lo que han hecho los indios. Creo que fue un trabajo muy importante el que ha realizado el SUP, es un trabajo muy importante, sí, porque ha sido como el traductor, como el introductor a las comunidades. Pero ya es hora de que empecemos a mirar a las comunidades y no se acabó el protagonismo. Se acabó el protagonismo. Bueno, mira, sí, y con el protagonismo cerramos con esta contundencia. Ya está. ¿Eh? Aquí hay que tener claro quiénes acaban de llamar, habrá que abrir. Sí, ¿y sí. Ahora qué hacemos? Espérate quieto ahí, porque que tenemos muchas cosas que atender. Claro, esto es así de fácil. Con la colaboración intergaláctica donde las haya, de Lola Sepúlveda, y aquí la compañera en el papel de empujadora, hemos acabado esta cronología. Lola. Repetimos que se puede hacer. También recomendamos mucho la página de CEDOC, del Centro de Documentación sobre Zapatismo de Lola. Di la página. Sí, www.cedoc.org. CEDOC con Z, acordarse. De CEDOC terminado en Z. Esta es una página muy completa donde podéis informaros de más cosas. Y repetimos y os decimos que si llegan cosas suficientes como para hacer otro programa, lo hacemos. Gracias, Lola. Gracias a vosotros. Beso grande, abrazo grande. Gracias, compañera. Gritaría y saturaría el micro. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias a vosotros. Un besazo. Hasta ahí pronto. Vamos. Un abrazo. Chao. Bueno, pues no saturo el micro, pero hago un poco de ruido, cuelgo el teléfono y nos echamos a correr. Vamos a quedarnos con una cosita. Los zapatistas lo tienen muy claro, muy claro. Y celebramos especialmente esta coincidencia supina que ha sido entre la cita de Lola y la cita del comunicado de las asociaciones de vecinos de Zaragoza que firmaban Ese texto que hemos leído para empezar el programa. Organizarse para tomar en sus manos sus propias vidas. ¿Estamos o no estamos? Pues venga. Y para acabar, una cita de un ilustre, muy ilustre. ¿Todo espectador es un cobarde o es un traidor? Fanon. Salamanca, Ciudad Real, Madrid, Logroño, Oviedo, Sevilla, Valladolid, Gijón, Córdoba, Cuenca, Murcia, Palencia, Segovia, Soria, Barcelona, Bilbao, Cáceres, Compostela, Donostia, Gasteiz, Granada, Iruña, Málaga, Mondoñedo, Santander, León, Lugo, Valencia, Vigo, Zamora y Zaragoza. Entre otras, Zaragoza el próximo viernes a las 8 de la tarde en el Paraninfo. Todos somos Gamonal. Hasta pronto. Radio Topo, sin Dolby ni Surround. A saco. Lucha libre. Análisis peleón y crítica furibunda. Solidaridad local e intercontinental. Por la resistencia, por la justicia social. Contra la economía que mata, contra la política que esconde. Contra la estupidez compasiva ciudadana, por la lucidez rabiosa y humana.